Como nadie te ha querido. Siempre lo mismo. Como nadie te querrá. Mentiroso. Yo te quise, yo te quiero. Ni te creo. Y por siempre te querré. Ya no te aguanto más, vete. Quiero como nadie te ha querido. Solo palabritas que se dicen.